La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles, nuestro programa 111. Me acuerdo cuando empecé a ir al Borda que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111. Por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en sueños posibles, que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde. Una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que va, intenta a través de distintos analizadores entender la realidad tal cual es para nosotros, porque tampoco podemos ser absolutos agentes de verdad absoluta, que eso queda para algunos funcionarios. En la lógica de Cromañón, que es el fundante de nuestra editorial, tres situaciones. Una, el memorando de entendimiento entre Argentina e Irán, ante el cual APEMIA, que es la agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA, APEMIA, ha sacado un durísimo comunicado oponiéndose a esto que se llama el memorando de entendimiento. A su vez, cómo no mencionar en este programa que nace a partir de la reflexión común por la masacre de Cromañón, lo que ha sido esta masacre en una discoteca ahí en Brasil, donde se mejoró, permítanme la ironía, la marca, ¿no? Son 230 y pico de asesinados, ¿no? Y con algunos elementos muy, muy similares, como uno de los sobrevivientes de Cromañón, Santiago Morales, relata, diciendo que es casi como una copia y que evidentemente el que no se repita no funciona, parece que se sigue repitiendo. Otro tema que encaja dentro de lo que llamamos la lógica Cromañón es la detención de tres personas, tres mujeres, Blanca Grande, mi mismo apellido, Patricia Santos y Carla Zampidisi, desde el 21 de enero en la delegación de la Policía Federal Argentina en San Carlos de Bariloche. Están presas por solidarizarse con las cinco personas presas por los saqueos de diciembre. O sea, están presas por ser solidarias con presas. Parece que la detención de estas personas, las condiciones de la detención de las personas, son violatorias de toda dignidad humana. Patricia Santos y Carla Zampidisi se encuentran en huelga de hambre, mientras que Blanca decidió abandonarla porque su vida ya corría riesgo. Este programa, por supuesto, se suma al reclamo para que finalicen el maltrato a estas compañeras. Y por último, una noticia que me acerca un querido compañero, Horacio Liñán, producida por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que tiene también que ver con la lógica de Cromañón. Esto de... nada se previene, todo parece como accidental, sorpresivo, mirá vos, qué barbaridad, no lo había pensado, y sin embargo se trata de una destrucción planificada. ¿De qué se trata? Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente, en 2 años se han desmontado en Argentina 1 millón de hectáreas de bosque nativos.

tengamos en cuenta que este puente comunica lo que es la parte norte con la parte sur, que permite cruzar hacia Rivadavia, donde hay varios establecimientos de escuelas, con lo cual los niños no pueden subir cuando van las mamás con los cochecitos a llevarlos al colegio primario. Por eso es importante, y esto realmente es un triunfo de los vecinos de la comuna, que han logrado que pararan este megaproyecto, que es una locura. Y la mala que tengo para dar es que la sala Alberti sigue tomada y los compañeros están resistiendo y reciben el agua, la comida, a través de una canasta que se va pasando por medio de una soga. Digamos que ellos mismos literalmente están sosteniendo la toma. Es una toma porque si salen no pueden volver a ingresar, corriendo riesgo que la policía los atropelle. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. Los aforismos implicados se siguen produciendo, se siguen generando, no por generación espontánea, por supuesto, pero con la apariencia de lo espontáneo, en el sentido de que muchas veces se me ocurre un aforismo, entonces va ese aforismo, y a veces espera el aforismo un trabajo, ¿no? En vez de seis personajes en busca de un autor, la inmortal obra de teatro de Pirandello podría ser seis aforismos en busca de un trabajo. Pero hoy voy a, en vez de leer varios, voy a simplemente referirme a uno, porque es el aforismo en el cual vamos a enmarcar todo este año de trabajo del programa Sueños Posibles, ¿no? El aforismo dice lo siguiente: el pensamiento, cuando no es crítico, no es pensamiento, es dogma. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de pensamiento, no podemos solamente plantearlo como esto de mi otro aforismo, pienso, luego existo, pero si pienso como existo, entonces no pienso más, porque en realidad más que un pensar, eso sería un rumiar, ¿no? Una especie de letanía de palabras, de música repetida, de cassette, como se decía antes, cuando había cassette, ahora ya sabemos que no hay más cassette, chip se dice ahora, tenés un chip. En realidad el pensamiento es siempre pensamiento dinámico. El pensamiento no puede ser igual a sí mismo más que por segundos. Pero además tiene una cualidad. El pensamiento se impone cuando interpela la realidad. Nosotros pensamos cuando interpelamos la realidad. Y esto es la crítica. Crítica es interpelación. Es decir, crítica es una sana costumbre, muchas veces poco aceptada, pero realmente les digo que es una sana costumbre, de que las cosas no son como nos dicen, que no hay relato de lo absoluto, que tenemos derecho y casi diría el deber de desconfiar de todo. Freud, Nietzsche, se lo llamaba el maestro de la sospecha. ¿Sospechaban de qué? De la apariencia. Las apariencias engañan. Es cierto, y otro aforismo mío, que en el mundo de las apariencias no engañan. Pero me resisto a creer que solamente estamos en un mundo de apariencias. Creo, hemos escuchado a Alberto Morlachetti, a María Luján Rey, que no están en el mundo de las apariencias. Ellos están en otro mundo, también posible, que es el mundo de las esencias. Y entonces, en ese mundo de las esencias, el pensamiento crítico es soberano. ¿Por qué es soberano? Porque justamente el pensamiento crítico es el pensamiento de las apariencias. ¿Y quiénes usan las apariencias? ¿Quién tienen el poder de usar apariencias? La retaguardia, Irene Antinori, Adrián, Alfredo Grande, no, poquito, casi nada. Para poder transformar una apariencia en esencia, para poder transformar lo convencional en fundante, para poder hacer pasar el simulacro como el verdadero rostro, ahí es necesario poder. Entonces, el pensamiento crítico siempre es un pensamiento que interpela al poder. Si no es así, entonces no hablemos de pensamiento crítico. Si no es así, tendremos que hablar de otra cosa. Pensamiento crítico es siempre aquello que interpela al poder. Y por eso sostenemos este aforismo, que es el aforismo de este programa Sueños Posibles. El pensamiento, cuando no es crítico, no es pensamiento, sino que es dogma. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de mozo, mantelería, vajilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen, ¡ay, pero qué emoción este chico! ¡Mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto! Digo, sí, no se lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre. Pero para ese mismo pibe, vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe, vos querés esto y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Sueños posibles. Fue tan hermoso lo que dijiste que vamos a inaugurar una nueva sección del programa que es aplaudir al entrevistado. Bueno, terminamos el programa 111 de Sueños Posibles, relajados, tranquilos, con un funcionamiento perfecto. Los convocamos a nuestro programa del próximo lunes, también sosteniendo esta militancia del pensamiento crítico. Yo voy a venir con disfraz del oso Carolina, Irene no sé con qué va a venir, Fernando no necesita disfrazarse. Pero bueno, serán sueños posibles de carnaval. Felices sueños posibles. Es que el carnaval no es alegría. El carnaval es manía. Así que interpretaremos la manía del carnaval también. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. Adrián, gracias por tu trabajo. Felices sueños posibles.